¿Cómo están, estimados amigos y hermanos que nos acompañan? Sean bienvenidos a este último tema de nuestro estudio acerca de la educación. En esta ocasión vamos a estudiar el cielo, la educación y el aprendizaje eterno. Hemos llegado al último tema, es el clima de toda esta lección. Es uno de los temas más hermosos que hemos de estudiar y contemplar nosotros los seres humanos finitos aquí en esta tierra. Y por supuesto quiero dar la bienvenida a nuestro estimado hermano Daniel Primera. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, contento. ¿Qué te parece este tema que vamos a estudiar? Me gustó. O sea, es bueno porque nos enseña cómo es realmente la eternidad. Amén. Es un lugar aburrido. Y es completamente distinto a lo que nosotros o la mayoría ha pensado, ¿no? Claro, con lo que crecemos y tal vez la mayoría de las personas tienen en mente. Así es. Un lugar poco deseable, quizá. Y no digno de pensar tanto. Bueno, que el día llegue y vamos a ver qué pasa. Pero, a ver qué. Claro, pero para muchos, aunque tienen un concepto, uno que es la encarnación y otro la otra cosa, otro formar parte del universo, etcétera, siempre la muerte ha sido un misterio. Así es. Pero la Biblia nos revela. Amén. Ese misterio. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración antes de abrir las escrituras con nuestros televidentes? Claro, haremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en estos momentos. Te pido, Señor, que nos guíe con tu Santo Espíritu. Y si hay alguna persona, Señor, que tiene alguna duda acerca de lo que tú has prometido en la eternidad, te pido que pueda dar con el canal, con el tema y sea de bendición para esta persona. Amén. Igualmente para nosotros, que conocemos de tu palabra, permite que la fe se reafirme con este estudio. Amén. Y que podamos prepararnos para ese gran día. Amén. Gracias por escucharnos, acompáñanos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Dani, tú recuerdas ese texto muy conocido en la Escritura, San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos aquí dos destinos. Dios ofrece vida eterna, pero hay otro destino. Claro. Claro, si no se recibe, ¿qué sucede? Se pierde. Pero hay que entender algo interesante de eso. La palabra ahí que dice, para que no se pierda o no perezca, en otras versiones dice no perezca, en griego es apolomi, que significa no tormento eterno, es desvanecer de la nada, ser destruido completamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos piensan que hay dos destinos, ya sea la vida eterna en un lugar desconocido, en un lugar aburrido, como muchos se imaginan el cielo, o otros dicen que es tormento eterno. Pero aquí, apolomi significa destruido completamente por la eternidad, no existir más, dejar de existir, desvanecerse en la nada. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchos piensan que la paga, ¿verdad? O dos destinos es ya sea en el cielo, y otros piensan que es sufrimiento eterno. Y ese plan de sufrimiento eterno no va de acuerdo con el carácter de Dios. Amén. Muy, muy claramente la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, el resultado del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y no dice tormento eterno, es muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vida eterna, muerte eterna, desaparecer completamente, para Amén. Siempre. Amén. Ahora, Dani, quiero preguntarte, ya que estamos hablando, el título es El cielo, la educación y el eterno aprendizaje, quizá también para poder cuadrar o entender mejor esto, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué es, según la Escritura, el cielo? Bueno, el cielo primeramente es el trono de Dios, donde moran los ángeles, y es el lugar donde se le ha prometido a toda aquella persona que acepta a Cristo. Y como dice Apocalipsis, al que venza, se sentará en el trono, así como yo he vencido, dice Cristo, y me he sentado en el trono con mi Padre. ¿Y dónde está ese trono? En el cielo. Pero, antes de seguir hablando acerca de lo que es el cielo, yo quiero hablar rápidamente del concepto que se tiene actualmente acerca del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Interesante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, y estoy hablando del pueblo de Dios, hoy día tú puedes ver en las redes sociales que las personas tienen más afinidad, más interés en conocer Babilonia, conocer el papado, lo que hace o lo que no hace el papa, y consideran el Evangelio, la muerte de Cristo, eso es simple, ya lo conozco. Uh-huh. Y confundimos lo que es la noticia, porque el Evangelio significa buenas nuevas, buena confundimos noticia. Entonces el Evangelio con la buena noticia, que es fácil, y por eso que es maravilloso, que hasta un niño lo entiende, eso es lo maravilloso del Evangelio, como noticia. Caímos en pecado, Cristo Jesús vino, murió en nuestro lugar, para que nosotros no podamos recibir la muerte eterna, sino vida eterna, en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, es la buena noticia. Porque Él murió nuestra segunda muerte. Claro, eso es interesante, es importante. Confunden eso, como fácil, la buena noticia, con lo que tuvo que ocurrir, el acontecimiento, para poder dar esa buena noticia. Cuando digo esto, se me peluca un poco la cara, porque dice que la encarnación de Cristo, Miguel, la encarnación de Cristo es el tema que los ángeles quisieran entender. Uy, increíble. Son seres inteligentes, seres celestiales, y tienen el interés, dicen los seres que no han caído, su interés tienen, el estudio es la encarnación del Hijo de Dios, y nosotros lo consideramos como cosa simple. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios, uh-huh, siendo el Hijo de Dios, vino y se encarnó, nació de una mujer como, uh-huh, un bebé inocente, y el gobierno del cielo estaba sobre sus hombros. Claro. Ahora, eso es una cosa que dice que aún los ángeles no entienden, y por eso que ellos estudian eso, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que lo triste es que nosotros lo consideramos como ¿qué? Simple, como caldito, como está empezado, por eso que me voy a las profecías, me voy a esas cosas que son más misteriosas, pero dice la Biblia que las profecías pasarán, y lo que va a quedar es el amor. Amén. Y el amor de Dios, ¿cómo se mostró el amor de Dios? Entonces, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, pasó en mi caso, en mi cuenta de Facebook, yo publiqué un video sobre el Papa hablando de la ley de Dios, y nosotros sabemos cómo el catolicismo cambió la ley, ¿verdad? Entonces explico, digo, cuáles son los verdaderos mandamientos, y eso tuvo bastante, varias vistas, ¿verdad? Pero publiqué uno acerca de la salvación, de la provisión que hizo Dios para redimirnos. Mínimo interés. Mínimo. ¿Y cuál es más importante? Por eso estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta la encarnación se nos invita, la encarnación de Cristo, a que nosotros lo asimilemos, lo estudiemos desde ahora. ¿Por qué? Va a ser el estudio por la eternidad. Amén. Claro, las cosas terrenales de este mundo pasarán, ¿verdad? Las profecías se cumplirán y ya. Pero lo que se va a estudiar por la eternidad es lo que Cristo hizo por salvarnos a nosotros. Amén. Que estando en el trono se rebajó a ser hombre. Y no solamente hombre, sino obediente hasta la muerte. Pero no una muerte cualquiera, una muerte de cruz. Y Pablo dice, y la Biblia también dice, maldito el que es colgado en el madero. O sea, el que el creador de los cielos y la tierra se hizo maldito por nosotros. ¿Se puede entender eso? Los ángeles no lo entienden. Y por eso que eso va a ser el estudio por la eternidad. Entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, el cielo lo podemos ver en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 21, para que veamos que el cielo no es un lugar, como muchos consideran, que es un lugar aburrido, por eso que no me entusiasma mucho conocer acerca de lo que habrá después de la muerte. Pero porque, es un lugar. Claro, es un lugar real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente hay dos destinos. No hay encarnación en un animal, no hay que mi alma... Lo que se enseña en el taoísmo, que es cuando la persona muere, su alma sale volando. Llega a formar parte del universo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Solamente hay dos destinos, que es muerte eterna, no tormento eterno, es muerte, desaparecer, ¿verdad? Y vida eterna. Pero ¿cómo será esa vida? Esa es la pregunta que estás diciendo. ¿Cómo es esa vida eterna? ¿Cómo? Porque nos ofrece el cielo. Cuando Cristo venga, entonces serán los redimidos, serán llevados al cielo por 1,000 años. ¿Qué será en el cielo? ¿Qué será en el cielo? Bueno, vamos a ver aquí en Apocalipsis 20. Dice, Apocalipsis 20:4 dice: Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados? Aquellas personas que fueron torturadas, Mártires. fueron mártires por el evangelio, por el testimonio de Cristo Jesús, y dice, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en su frente y en su mano, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años en el cielo, mientras Satanás estaba aquí en la tierra, en una tierra, dice, como un abismo oscuro y desordenado y vacío, porque las naciones fueron destruidas, ¿verdad? Con la venida de Cristo Jesús. Entonces, el cielo es un lugar donde se va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? A juzgar por qué estas personas no se salvaron. Va a durar 1000 años revisando. ¿Por qué? Porque se debe dejar bien claro en todo el universo el carácter de Dios, que es La justo y justicia de verdadero, Dios. claro, la justicia de Dios. Pero no solamente eso llega allí. Luego de los 1000 años, dice que vendrá la Nueva Jerusalén. Bueno, los impíos serán levantados, serán resucitados, serán juzgados ante el trono blanco. Usted lo puede leer en Apocalipsis 20, 20, 11 en adelante, donde dice que están allí los muertos y están de pie. Son muertos porque ya no tienen esperanza, ¿verdad? Pero están de pie, o sea, en cuerpo real, porque han resucitado. Entonces, ¿por qué resucitan? Porque ellos tienen que ver por qué se perdieron. Porque Dios tiene que dejar claro todas las cosas. Porque finalmente dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesarán que Dios es justo. Claro. Y eso sucederá en ese momento, hasta Satanás, ¿verdad? Incluso Satanás. Claro. Entonces ahí donde dice, bueno, ellos reconocen, lamentablemente, ellos entienden que su destino ya es la muerte eterna, porque ellos no tienen, ellos no han sido transformados para morar en la tierra nueva, Amén. En una tierra donde dice mora la justicia por la eternidad. Amén. Entonces, como no fueron transformados y no permitieron que Cristo eliminara el pecado en su vida, por eso que entonces ellos van a recibir la muerte eterna, deja de desaparecer, y ahí donde dice que desciende Dios, de fuego desciende de Dios y los consume. Así purifica a Dios la tierra y hace una tierra nueva. Por eso que en Apocalipsis 21 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Después que el fuego purifica el pecado en esta tierra, Dios hace la nueva, hace nueva todas las cosas. ¿Cómo será esa tierra? Dice, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios. Mire lo que dice aquí, el trono de Dios, la ciudad de Dios, establecida ¿dónde? En esta tierra. ¿Qué más dice? Y oí una voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Estos hombres son los que van a crecer a la medida, a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Hombres hechos a la imagen de Dios. Entonces aquí te pregunto, Dani, ya que mencionamos los dos destinos, ¿quiénes son los que van a estar en este lugar, en el cielo, y qué condiciones cumplieron para poder estar allí? Ok. Y bueno, termino rápidamente con este versículo, el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, clamor y dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y vemos allí en la ciudad de Dios un río resplandeciente, río de agua viva, donde dice que estará el trono de Dios y del Cordero, y Dios los pastoreará, la gloria de Dios iluminará entonces esa ciudad, y las naciones entonces irán, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Entonces, tú preguntaste, ¿qué son los que habitarán allí? Primero, los que han sido transformados por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Pedro dice que en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, dice, morará la justicia. Y para poder morar en ese mundo donde hay justicia, yo tengo que aprender a vivir en justicia ahora. ¿Y qué es justicia? Es obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, no habrá pecado. ¿Qué es no pecado? Habrá transgresión de la claro. ley. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es obediencia? O vivir en justicia. Obedecer la ley. Entonces, por eso que tú ves en Apocalipsis, donde se presenta varias veces, en los capítulos 2 y 3, dice, al que venza. Y siempre tiene que ver, las promesas que se le da es hacia la tierra nueva. Dice Apocalipsis 2, 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Amén. Mira esto, se le da el privilegio que no tuvo Adán. Adán no comió del árbol de la vida. Tú lo puedes leer en Génesis 3. Cuando pecaron, dice, su vestiduras de luz desapareció. Entonces Dios le puso, los vistió con pieles, de animal, y luego dice que puso unos ángeles allí en la entrada del árbol de la vida para que no tomara y comiera. Pero a los que venzan, y se vence con Cristo Jesús, se le da la promesa de que comerá del árbol de la vida. También dice el capítulo El mismo capítulo 2, versículo 11, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. También dice el versículo 17, al vencedor le daré comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 12, al vencedor yo le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y él versículo 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es un privilegio que no tiene nadie, ni los ángeles. Dime tú, ¿qué ángel se ha sentado en el trono? No, no hay. Ni Satanás antes de pecar. El ser humano se le promete sentarse en el trono con Cristo Jesús junto al Padre. Amén. Hermano, el cielo. El cielo no va a ser un lugar aburrido, un lugar donde no sé, donde va a estar ocioso la persona por siempre. No, es un lugar glorioso, un lugar lleno de gozo, y aunque se canta y aunque hay gozo y felicidad, hay paz. Cero pecado. Entonces, por eso que se nos hace un poco complicado entender qué es el cielo o la tierra nueva, porque queremos asociar esas cosas o tratar de entenderlo con lo que vemos en este mundo ahora. Cuando lo que vemos ahora, lo que vivimos ahora, es consecuencia del pecado. Va a ser muy diferente. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será que en la tierra nueva va a haber tal comida? ¿Será que en la tierra nueva va a haber algún asado? No, esas cosas no van a haber. No va a haber muerte. Por eso, no va a haber muerte. Y por eso que tenemos que aprender a vivir obedeciendo a Dios y de esa forma ahora. Amén. Porque ¿cómo va a ser entonces esa tierra nueva? Un lugar de tormento para mí. ¿Me explico? Sí. Claro. Entonces, para eso vino Cristo Jesús, porque la redención no es solamente darnos perdón de pecados, sino transformarnos para que podamos vivir en esa tierra nueva. Y que esa tierra nueva sea un deleite para nosotros. O sea, que en el reino de gracia, ajá, en que estamos ahora, Dios nos limpia, nos perdona, uh-huh, nos prepara, uh-huh, purifica nuestro corazón para entrar al reino de la gloria. Claro, porque solamente entrarán en ese reino, en esa tierra nueva, personas que han sido redimidas, han sido restauradas. ¿Restaurada a qué? A la imagen que se perdió. ¿Y cuál es esa imagen? A la imagen de Dios, la imagen de Cristo Jesús. ¿Y qué acerca de los que murieron? Los que murieron de los que creyendo, los que han muerto, digamos, en Cristo Jesús. Bueno, cuando Cristo venga, resucitarán. Mira lo que dice. Vamos a 1 Corintios, rápidamente, vamos a 1 Corintios 15, donde se habla, los primeros versículos se habla del Evangelio. Qué interesante lo que es el Evangelio. Mira lo que dice los primeros versículos, lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Mira lo que dice, les declaro el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Entonces dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso es lo que conforma el Evangelio. Vida, muerte, enseñanza, muerte, resurrección, intercesión de Cristo Jesús. Amén. Ese es el Evangelio. Entonces mira lo que dice el versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Nosotros resucitamos es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección por nosotros. Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y la esperanza, amén, de todos nosotros. Entonces dice, si Cristo resucitó, ¿qué pasará con aquella persona que cree? Va a resucitar también. Entonces dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces, los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima que todos los hombres. ¿Cuál es la esperanza de todo ser humano? Hermano, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, la vida, por nosotros ahora. Pero no solamente el capítulo 15 llega ahí. Tú sigues leyendo, cuando entonces nos encontramos con estos versículos que conocemos, que dice, os digo un misterio, versículo 51, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está la respuesta a lo que me preguntaste. ¿Qué pasará con aquella persona que creyó y que murió? ¿Va a resucitar con qué cuerpo? Incorruptible. Y nosotros, los que están vivos, seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde tu sepulcro, tu victoria? Porque Cristo Jesús venció la muerte para que nosotros también podamos recibir la vida eterna. Amén. Y ya la muerte no es el fin de todo, sino es una espera. ¿Hacia qué? Un paso a la eternidad. Es un abrir y cerrar de ojo. Amén. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. Amén. Además de conocer en el juicio, en el cielo, durante los 1000 años, ¿cómo es que llegamos a ser salvo o cómo es que alguien se perdió? ¿Qué más se tiene que conocer? Quiero, para referir esto, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, dice aquí, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo podemos entender un poco más a la luz de lo que ya hemos estudiado y qué es lo que más habrá en el cielo? ¿O qué conocimiento más se obtendrá de las cosas de aquí allá en el cielo? Bueno, es una pregunta importante. Porque en el cielo no va a ser un lugar que, además de que puede haber que hay música, gloria, luz y felicidad, es un lugar de ociosidad. El ocio es pecado. Claro, entonces va a ser un lugar de eterno aprendizaje. ¿De quién vamos a aprender? La pregunta es, ¿de quién vamos a aprender? Si nosotros vemos, porque si nosotros tenemos en mente que solamente el cielo es un lugar de felicidad, un lugar de gloria y conocer mundos y tal, pero dejamos a un lado el principal del cielo, que es Cristo, entonces estamos equivocados. Porque la esencia, Miguel, la esencia del cielo es Cristo Jesús. Cuando se dice que vamos a estar en el cielo, es en la presencia de Cristo. Esa es la esencia del cielo. Por ejemplo, lo dijo mismo Cristo Jesús en Juan 14. Si me voy, preparo lugar. Y si os preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ¿cómo dice? Vosotros también estéis. Cristo es el cielo. Claro, esa es la esencia del cielo. Si yo pienso ir al cielo y dejo a un lado a Cristo, hermano, estoy equivocado. Solo estoy cambiando de lugar. Ajá. Pero la cuestión es, si yo verdaderamente me deleito en la presencia de Cristo ahora, porque si no me deleito ahora, el cielo, que significa estar en la presencia de Cristo, va a ser un tormento, un fastidio, ¿verdad? Para mí. Entonces, mira lo que dice. Si el cielo, y el mismo Pablo también dijo que se tocará trompeta, entonces dice, vendrá con voz de mando y con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, y tú dices que seremos arrebatados y estaremos para siempre, ¿con quién? Con el Señor. Ese es el cielo, estar por siempre con Cristo, el Señor. Entonces, si vamos a estar por siempre con el Señor, ¿qué crees tú que vamos a estar haciendo con el Señor? Mira lo que dice Isaías. Vamos a Isaías, un versículo antes de lo que se dice en lo que es el Evangelio. El versículo Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente con ellos. Cuán hermoso, aquí viene lo que es el Evangelio, dice, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae buenas nuevas, o Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sabes tú qué es el verdadero evangelio? El evangelio es que ya se erradica del corazón el pecado, ya el hombre no ocupa el trono del corazón, sino ¿quién? Dios. Ese es el evangelio. Hay poder, por eso dice, pondré enemistad. La primera buena noticia que se le dio a Adán, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, voy a hacer una enemistad con el pecado, con Satanás. Ya no el trono de tu corazón no lo va a ocupar ni Satanás, lo va a ocupar tú ni tus pasiones, sino Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Amén. Hay poder para eso. Entonces, si el cielo está en la presencia de Dios, dice aquí, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, y porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, ¿qué vamos a aprender de Cristo Jesús? Mira lo que dice 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente. ¿Qué significa indiscutiblemente? ¿Qué significa eso? No hay discusión. Que esa es absolutamente la verdad. Ajá, y que no hay, y que discutir es perder de tiempo, ¿verdad? Entonces dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de qué cosa. La piedad. De la piedad. ¿Qué involucra ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios hecho carne. La piedad. Amén. ¿Sabes tú qué es lo que se va a estudiar por la eternidad? La piedad. Cristo manifestado en carne. O sea que Cristo, bueno, incluye Cristo, ¿no? Su sacrificio eterno. Claro. Ya no va a volver al mismo cuerpo que tenía antes de haberse encarnado. No. Sino que ahora va a mantener su cuerpo. Glorificado. Glorificado. Claro, tiene un cuerpo glorificado. Pero mira lo que dice a fin de conocer en la página 27. Si queremos estudiar un problema profundo, mira, Dios mío, mira lo que dice ella. Si queremos estudiar un tema o un problema profundo, fijemos nuestra mente en la cosa más maravillosa que jamás sucedió en la tierra y en el cielo, la encarnación del Hijo de Dios. Amén. Pero para nosotros, que somos pueblo de Dios, que tenemos la verdad, nos consideramos como que simple. Ah, hablar de Cristo y del Evangelio y de que la crucifixión y sus enseñanzas. Esas son cosas evangélicas. Yo me voy para la cosa más profunda. Seguimos leyendo. Maranata, Señor viene, en la página 376 dice. La ciencia de la redención es la más grande de todas las ciencias. Es la que estudia los ángeles y todos los seres del mundo no caído. Los ángeles y los seres de los mundos no caídos. Es la ciencia que estudiarán los redimidos en el curso de la eternidad. ¿Y quién va a ser el maestro? Cristo. Cristo Jesús. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra mediadora ocupará la mente del alumno diligente mientras que dure el tiempo. Y al pensar en el cielo y en los siglos innumerables, exclamará, grande es el misterio de la piedad. Amén. Mensaje selecto, tomo 3, página 142. El plan de salvación, del cual la encarnación es el mismo corazón. ¿Cuál es el corazón de la redención? Dios manifestado en carne. Dice, la encarnación, exacto. Es un tema insondable que podemos ahora examinar y será el tópico principal de estudio a través de las edades infinitas de la eternidad. Amén. Por eso nos dice Zacarías capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así es. Y eso se estará explicando. Hermano, no estamos hablando de una semana, eternidad. Ese va a ser el tema de estudio por la eternidad. Por la eternidad. Aún los ángeles y los seres no caídos. Y por eso que yo quiero que las personas podamos entender que el cielo, bueno, el cielo y luego en la tierra, ¿verdad? Que la eternidad no va a ser un lugar aburrido y ocioso. Es un lugar glorioso porque estaremos con Cristo, pero aprendiendo de Él. Pero para estar con Cristo en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, se nos dice claramente en la Biblia, procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Así que ese es el llamado que Dios nos hace. También dice la bienaventuranza en Mateo 5. Hay una bienaventuranza que dice, capítulo 5, Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son los que estarán en la presencia de Dios. ¿Ve? Entonces, mi intención, mi deber ahora es que poner la mirada en los que promueven el pecado en este mundo o el Cordero de Dios que quita el pecado. Si yo quiero eliminar el pecado en mi vida para poder estar en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, yo tengo que fijarme en los que promueven el pecado en este mundo o en aquel que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Amén. Muchas gracias, Dani, por habernos acompañado en este programa tan maravilloso. El tiempo se nos ha ido. Pero una cosa yo sé y yo quisiera, poder ser participante de esta experiencia. Y toda mi familia. Igual desearía que tú y tu familia también fuera participante de toda esta experiencia gloriosa de la salvación, no solo de la salvación, sino del conocimiento de la manera en cómo Dios se encarnó y me salvó. Amén. Que Dios te bendiga, Dani, a ti y a tu familia. Igualmente a ti. Gracias. Gracias por la invitación. A ti, amigo y hermano que nos has acompañado, gracias por estar con nosotros en este programa. Deseamos que este estudio sea de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga en este nuevo año y que Dios te llene de bendiciones, de salud, y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.